Sección 13 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Quichuas, de Filiberto de Oliveira César. La Apacheta. El quichua es supersticioso en todos los actos de su vida. Su espíritu está bajo esa influencia dominadora cuando come, cuando duerme, cuando trabaja o cuando viaja. En los interminables caminos de las montañas se encuentra en las alturas una especie de mojones de piedra blanca o pequeños promontorios de guijarros superpuestos. Esos son los altares que el caminante indígena levanta a Pachacamac, espíritu invisible y superior que rige el mundo. Los mojones están situados a la distancia de 2 o 3 leguas unos de otros, y el chasqui, o correo indio, a quien los incas colmaban de favores por la ventaja de sus pies que nunca se cansan, detiene su marcha y se inclina reverente al llegar a esos sitios, y diciendo en alta voz Pachacamac Pac, arroja al montón de piedras el acullico o bocado de coca que ha venido gustando en su camino. La invocación que hace el indio al inclinarse y levantar los brazos quiere decir ofrenda a Pachacamac para vigorizar a nuestra madre, la tierra, que es la que nos sustenta. Después de las largas jornadas, suele el viajero descansar un instante en la apacheta. En ese lugar sagrado, la Madre Tierra le da nuevamente aliento y fuerzas para seguir su marcha. Y si el granizo y la tempestad está vecina, no se alejará de allí, donde cree estar seguro contra los rayos y los furores del cielo. Tranquilo, esperará que calme la borrasca, porque en ninguna parte se está mejor en esos casos que al pie del altar humilde, levantado al gran espíritu. Fin de la sección 13.